ABC Tweet, con Lola, Reinal Sur y Tuitera MX, por Radio La Nueva República. ¡Comenzamos! La música de los últimos días. Los acordes de las últimas cosas. Las enseñanzas. La tradición oral. Les pedí un fuerte aplauso para el maestro Alejandro Flores. Yeah. Ponencia presentada por el doctor Luciano Concheiro en el marco del primer foro regional de la Ciudad de México en las delegaciones rurales. Fuimos invitados a este importante evento a hablar sobre los procesos productivos y el desarrollo regional. La siguiente, sí. Esto tiene que ver básicamente, quisiéramos nada más puntualizar, sí, en términos de Morena, qué significa, y algunas cosas las voy a dejar de tarea porque no es el propósito de la presentación, qué significa que Morena sea un partido en movimiento. O sea, es un partido del hacer más que aquellos partidos que dicen debe ser. Esto es aquellos partidos que dicen cuando llegue al poder haremos y cambiaremos el mundo y las estrellas, etcétera. Acá decidir ser un partido en movimiento nos ubica, sobre todo como Movimiento de Regeneración Nacional, nos ubica básicamente en el hacer. Tenemos que construir un mundo distinto, alternativo en el día a día. Es también básicamente inspirado en su programa, en su proyecto, un planteamiento moral e intelectual. Esto es, hablamos de una revolución de las conciencias. Estamos hablando básicamente en un contexto donde ha habido una confrontación abierta de diversos movimientos con las contrarreformas. Ese es nuestro contexto. Y dentro de las contrarreformas, la más vieja de ellas arranca en 1992 atacando a la propiedad social en nuestro país. Es la contrarreforma, la primera contrarreforma llevada adelante por Salinas, que combatimos duramente otros movimientos antes de Morena, pero hoy se inscribe ese cambio dentro de una serie de modificaciones y contrarreformas que hoy nos sitúan en una condición que hay que dar una respuesta también a esas contrarreformas desde el día a día. Pero entonces, en esta perspectiva, las acciones que podamos llevar adelante tienen que ver básicamente con una perspectiva, y lo voy a sintetizar así, del buen vivir. La siguiente. El buen vivir, que definiré más adelante, tiene que ver con una economía solidaria. No le agrego social y solidaria, cooperativa, etcétera. Son una serie de elementos. Me quedo con el planteamiento central de una economía solidaria. En esta perspectiva, nosotros consideramos que el planteamiento de una economía solidaria, trabajar, y así está en la estructura de Morena a lo largo y ancho de todos sus comités, es tener secretarías que trabajan lo productivo, secretarías que trabajan lo ambiental, que trabajan lo indígena y campesino desde todos sus ángulos. Esto es un partido que tiene que ver cómo construye un mundo distinto desde ahora mismo. Entonces, para nosotros, plantear una economía solidaria es en la perspectiva, básicamente, de darle el carácter de fundamento estratégico político a la economía solidaria para lograr una transformación radical en el país. Esto es, no basta decir qué haremos cuando lleguemos al gobierno, hay que hacerlo ahora. La siguiente, por favor. Asistimos básicamente, como planteaba yo, a una cita de crisis, a una confluencia de distintos procesos que nos han llevado a una crisis de orden civilizatorio, en términos ambientales, en términos de las economías populares, en términos básicamente de lo que significaría una vida humanamente posible. Hoy está siendo atacada frontalmente por un tipo de capitalismo que es un capitalismo depredador, abiertamente depredador. En este sentido, las crisis entonces convergen, son económicas, son básicamente financieras, tienen un carácter medioambiental y básicamente también se reflejan, sobre todo en las economías populares, en una crisis alimentaria y también de corte energético, la que sigue. En este sentido, un rasgo que es central y que ya se vio en la primera parte, según me pudieron informar los compañeros y compañeras, en la primera parte de esta discusión, hoy se da como alternativa en términos de la construcción también de proyectos económicos en el marco de una disputa territorial. No me puedo dedicar a eso, porque esta disputa territorial se da en un momento cuando la soberanía está realmente en el aire. Esto es, hay una renuncia a la soberanía por parte del Estado, hay una renuncia a la soberanía en general por la clase dominante, ¿sí? Que no le importa un caramba la soberanía, está sometida la nación entera a intereses no solamente extraños, sino de las transnacionales, básicamente. Entonces, en este sentido, hoy se da un proceso de desposesión, y solo doy un dato: el 51% ya en este momento del territorio nacional, esto es más de la mitad del territorio nacional, está concesionada a las mineras. Y en ese sentido, ese dato, sí, hace unos meses estábamos en 96 millones de hectáreas, que es el dato que viene manejando Andrés Manuel en toda una discusión que tuvimos del carácter de estas concesiones, pero estábamos hablando de 96 millones de hectáreas, hoy ya estamos hablando de cerca de las 100 millones de hectáreas concesionadas a las mineras. Y como digo esto, diría, hay territorios avanzando sobre el conjunto del país. El territorio del Distrito Federal está siendo, de la Ciudad de México, esperemos ya efectivamente pronto, está siendo bombardeado, está siendo atacado frontalmente por todas las inmobiliarias y sus intereses. Es el gran capital detrás de ellas el que norma los ritmos de esta ciudad, norma los ritmos también y las respuestas de los gobiernos, sí, del gobierno central en esta ciudad, y básicamente se establece bajo criterios de un dominio sin consenso. Esto es, la respuesta a los movimientos es la confrontación, es el no diálogo. La siguiente, por favor. En esa perspectiva, estaríamos hablando de una alternativa del buen vivir. Esto es, hay que confrontar a la civilización. Andrés Manuel López Obrador viene hablando de cómo la mercantilización come a los jóvenes, les come sus cabezas, cómo el proceso que hay hoy día de deshumanización extrema tiene que ver con este modelo de acumulación actual depredador. Entonces, en esa perspectiva, hay que confrontarlo no solamente como un cambio de un sistema por otro, sino es de orden civil. Y frente a ello hay que plantearse entonces una construcción práctica específica de una civilización profunda que existe en nuestro país. Hoy hay que desplegarla, llevarla más adelante. Lean ustedes el proyecto alternativo de Nación de Morena. Ahí claramente la propuesta es recuperar el sentido moral de la producción campesina e indígena en México, es recuperar el sentido solidario, es recuperar también todos otros aspectos que tienen que ver con una perspectiva, digamos, de una mejor vida, de una buena vida. Esto es del Lequil Cuchlejal, del Lequil Altic, como se diría también en Tzeltal y en Tojolabal. En ese tenor, la economía solidaria, fíjense, tiene una característica central. El producir bajo esquemas de economía solidaria tiene la característica de recomponer la separación que el modelo actual hace entre economía y política. Por un lado van nuestros derechos, supuestamente, por un lado van las elecciones y por el otro la economía, que aparece y se presenta como intocable. Nosotros, desde la economía solidaria, le tenemos que dar el sentido originario desde los griegos a la palabra economía, que significa la administración de las cosas de la casa. ¿Sí? En esa perspectiva, la que sigue hoy día no solamente es un propósito abstracto y eso, sino hay una serie de movimientos y organizaciones que a nivel mundial han planteado un otro mundo posible. En este sentido de indignación, pero resistencias efectivas, esto es que construyen alternativas a nivel local, regional y hasta a nivel mundial, altermundista le dicen, han permitido que la lucha de los pueblos originarios, como en el que estamos, de los campesinos y campesinas, pero también de los pueblos en general, puedan defender sus tierras y territorios ancestrales, sí, y también aquellos que obtuvieron por la reforma agraria. En este sentido, las propuestas económicas concretas van unidas de la política y eso le daría un sentido radical, la que sigue. La economía solidaria, dicha ya en unos minutos, sería: en México el movimiento del campo no aguanta más, hizo toda una serie de planteamientos que hay que recoger sobre la economía solidaria. Sin maíz no hay país, lo vino repitiendo y construyendo alrededor de otros aspectos. Pero el plan de Ayala para el siglo XXI, que fue firmado en Hoyoshustla, en la sierra de Puebla, sí, y se llama Plan de Ayala, pero fue firmado también originalmente en Ayoshustla, sí, básicamente, ahí en ese plan, el movimiento campesino indígena del país trazó toda una perspectiva de por dónde desarrollar una economía alternativa, cómo defender la producción agropecuaria, cómo defender la producción cooperativa. Se planteó todo un programa en extenso y ahí el compromiso. En ese momento, y estábamos hablando antes de las elecciones a nivel federal, Andrés Manuel López Obrador firmó, sí, un acuerdo que el programa de Morena es el programa precisamente del Plan de Ayala para el siglo XXI. En ese sentido, somos una organización que recoge por programa el programa de los movimientos. Por eso hoy podemos tener opinión efectivamente sobre el movimiento magisterial, pero es el movimiento magisterial que determina y es nuestro programa magisterial del de ellos mismos. En ese sentido, somos una organización, al ser movimiento, que se liga a otros movimientos en plan de respeto, no de corporativismo, y construye un sentido radicalmente distinto del hacer política. La que sigue. En términos de la economía solidaria, quisiera nada más mencionar, en unos minutos nada más, para ir cerrando, los rasgos que emergen de los ejidos y de las comunidades agrarias. Creo que es muy importante que entendamos todos que el 54% del territorio nacional en este momento es propiedad social, a pesar de la contrarreforma agraria. Sí, del 92, los campesinos y campesinas, los indígenas e indígenas le dijeron, sí, métete por donde te quepa tu contrarreforma y no le vamos a hacer caso. Es más, pasaron de 103 millones de hectáreas a 106 millones de hectáreas en propiedad social. No tengo tiempo de defender y de desplegar más este aspecto, pero es fundamental entender que en este país hay una base material, que es la mitad del territorio nacional en manos de campesinos, en manos de indígenas en México. Esta base material, la base para el buen vivir, fundamental para poder construir un mundo radicalmente distinto. No hay que olvidar que más de la mitad también del territorio del Distrito Federal es rural. Y si eso no nos lo metemos entre oreja, ceja y madre, no entenderemos esta ciudad nunca, y además no entenderemos que para salvar la ciudad hay que salvar al campo, para salvar la ciudad hay que ruralizarla, porque está en lo rural los aspectos ambientales, los elementos sociales, la solidaridad, la reciprocidad, los valores básicos para construir una convivencia en la ciudad radicalmente distinto. ¿Y qué es entonces transformar la economía, hacerla girar alrededor de una economía moral que ya esbocé lo que significa? Es concebir y organizar también esa vida económica alrededor de elementos que tengan que ver con la producción, con el intercambio y el consumo. La producción, así dicha en general, abarca estas tres dimensiones y no habría que olvidarlo. La que sigue, por favor. En términos de esto, la producción campesina, la artesanal, la cooperativa, la ecologista, la compatible culturalmente, que quiere decir toda una relación en términos de las diferencias que existen en México, de la diversidad cultural del país, la defensa de las semillas nativas frente a los transgénicos, las energías renovables, esto es, todas aquellas economías que tienen por propósito una mejor vida, un buen vivir, son radicalmente distintas de las economías del capital que solo se fijan en el afán de ganancia. En esta perspectiva, el intercambio, que siempre creemos que el mercado es solo mercado capitalista, perdón, el mercado ha existido siempre, ¿sí? Si no vean nuestros tianguis, eso se llama mercado también. Pero ahí el mercado tiene otras lógicas. Es un intercambio que tiene rasgos solidarios, que tiene rasgos personales, que tiene reciprocidades que lo contienen, que tiene también, hay hasta hoy día mercado de dinero, esto es, dineros que son dineros comunitarios regionales. Esa experiencia, ¿sí?, del Temuín a nivel de la sierra, digamos, el área náhuatl, en la sierra norte de Puebla, también en Veracruz y en Oaxaca, que es fundamental, es sustituir el dinero y la inflación y esto y lo otro por un equivalente que te permite un intercambio más allá de encontrarte con el que quieres intercambiar ciertos productos. En esa visión, pero también de los intercambios de que donde le pones calidad, le pones solidaridad, el comprador compra algo que sabe que va a ayudar al productor, productos orgánicos, por decirlo así, ¿sí? Entonces esos mercados que llamamos solidarios, esos mercados solidarios pueden ser la fundamentación de un intercambio entre la ciudad y la parte rural del DF, fundamental. El absurdo total es que no existe un espacio en la central de abastos que está en el DF, en Iztapalapa, no existe en la central de abastos un espacio para el distrito, para los productores del Distrito Federal. Entonces, en este sentido, toda la visión, el espacio, digamos, de continuum urbano más poderoso o de los más poderosos en este país, no tiene básicamente elementos para convivir, para establecer un nexo entre lo que es el campo y la ciudad de esta gran ciudad de México. Pero del consumismo hay que confrontarlo con otras normas de consumo, con otro cuidado de la energía, del consumo, digamos, de los productos orgánicos, de la idea del consumo del agua. Y no es nada más con el prohibir, sino construir un sentido de la colectividad radicalmente distinto. La que sigue, si está mal. En este contexto, ya cierro con cuatro ideas, estamos hablando de una lucha para conservar la tierra, una lucha por construir territorios que significaría darle un sentido autonómico de poder directo sobre el espacio tierra para poder dirigir nuestras vidas. Entonces, transformar nuestros espacios en territorios significaría hacernos cargo de nuestras propias vías. Y básicamente, hoy tenemos uno de los grandes ejemplos de esta forma, digamos, de ver una construcción de un mundo distinto en los movimientos socioambientales. Nada más voy a decir los enunciados de estas láminas. El primero sería la autosuficiencia alimentaria con campesinos, campesinas, y la sustentabilidad y sin transgénicos ni monopolios. Este es la síntesis del Plan de Ayala, siglo XXI, el primer punto. El segundo sería precios remunerativos y certidumbre en la comercialización de las cosechas. Tercero, sería el respeto de los derechos de las y los campesinos, campesinas, a sus formas de producción, territorios, vida y cultura. El cuatro, derecho a la seguridad y a una vida buena para los pobladores del campo. Si no hay una vida buena entre los pobladores del campo, no hay una vida buena para el conjunto de la sociedad. Tenemos que combatir esta tremenda desigualdad. Y cinco, ciudadanía plena, y entonces construir un nuevo concepto de ciudadanía plena y derecho a la organización autónoma de los productores y pobladores rurales. O tenemos un sentido de que la producción es productora de ciudadanía, o no hemos entendido el papel realmente de una economía, digamos, que tiene que ver con la solidaridad. Segundo, el construir organizaciones, si no vemos su autonomía, hoy vemos la jugada del secretario de Educación a través del sindicato corporativo que sigue dando charrazos y esto y lo otro. Hoy ya ni a corporativo llegan, son clientelares, son simples clientelas electorales y funcionan para el enriquecimiento de sus liderazgos y ocupan esos puestos a partir de el sangre y fuego y nada más. En ese sentido, hoy luchar por la organización independiente. Y si nosotros desde Morena pensamos construir una economía tal y la pensamos en términos corporativos, va a nacer muerta. Nosotros estaremos enterrando un proyecto que tiene que ser un proyecto libertario abierto. Y en ese sentido, a pensar en el mundo rural a la vez que pensamos en el urbano es muy importante. Entonces se trata de una propuesta para una sociedad y muy otra, pero también desde una sociedad muy otra. Hoy, y lo digo hasta el final, reconstruir nuestras sociedades quizás sea nuestra tarea más urgente. Algunos creen que es reconstruir al Estado. No, por favor. La sociedad es la que está hecha jirones, ¿sí? Y es esa sociedad donde nosotros podemos tener no solamente el proyecto, sino el hacer efectivo un mundo radicalmente distinto. Muchísimas gracias. despedir a dos periodistas que en lugar de despedirlos deberíamos premiarlos. Dos periodistas fundamentales en una unidad de investigaciones especiales que ha dado a nuestros radioescuchas, a nuestros televidentes, a la sociedad mexicana, un trabajo de primer nivel. Un trabajo valiente, un trabajo responsable, un trabajo que debería ser reconocido y no castigado. Despedir a Daniel Izarra y despedir a Irving Huerta, parte fundamental de investigaciones tan relevantes como la Casa Blanca y otras, es algo que rechazamos categóricamente, que daña seriamente nuestro trabajo editorial, que daña seriamente nuestras condiciones y relación contractual, que contraviene seriamente los acuerdos fundamentales entre la directora de este espacio, que soy yo, y la propia MBS, que a lo largo de 6 años hemos respetado mutuamente mi condición de directora de este espacio y de responsable de los contenidos editoriales y las transmisiones al aire de esta emisión de Noticias MBS. Despedir unilateralmente, sin mi conocimiento, sin mi anuencia, por supuesto, a dos colaboradores como Irving y Daniel o cualquier otro, es algo que rechazo categóricamente y que, subrayo, contraviene seriamente el acuerdo fundamental de carácter incluso contractual entre MBS y yo. Hemos hablado, Daniel Izárraga, Irving Huerta y todo nuestro equipo de trabajo, sobre el significado de su despedida, sobre si caer o no en esto que parece provocación para romper. Y hemos decidido que no, que lo importante es mantenernos al aire, que lo importante es seguir trabajando, que si MBS, como dice su comunicado, nos invita a continuar haciendo nuestra tarea, lo haremos, pero con Irving y Daniel aquí. Nuestro llamado a MBS es que lo reinstale, voluntariamente y sin recurrir a ningún elemento que pudiera permitirnos hacer valer lo que contractualmente hemos acordado. El llamado es a que Daniel Izárraga e Irving Huerta estén de regreso aquí, sumándose con el resto del equipo a nuestra tarea cotidiana. No tenemos derecho a la claudicación, no tenemos derecho a aceptar lo que parece ser ya no un aroma, sino un vendaval autoritario de regresiones. El mapa nacional, con capítulos que aquí hemos abordado muy ampliamente, como lo que acaba de pasar en la Corte, como determinar por una verdad histórica una realidad que no se puede cerrar, como Ayotzinapa, como los nombramientos que ha habido en los últimos días. Hay hoy en México un clima sumamente preocupante. Y este panorama, evidentemente, no lo podemos aceptar. Estamos en un momento en donde los ejes fundamentales de la existencia de las personas, de los medios y de los periodistas, se tienen que reforzar. Y esta batalla, no le demos vueltas. Esta batalla, no lo dude nadie, es una batalla por nuestra libertad. Es una batalla por el derecho a expresarnos. Es una batalla por el derecho a saber, es en defensa de los periodistas y por lo tanto en defensa de la sociedad. Esta batalla es por nuestros contenidos, ahora es esta batalla por el regreso de Irving y Daniel. Y en estos momentos donde uno tiene que tomar una postura clara y definida frente a hechos que son inaceptables, nunca sobra recordar a los grandes maestros, nunca sobra recordar las grandes batallas, nunca sobra tener en mente y corazón figuras que son emblemáticas, simbólicas, inspiradoras, por lo que representa para México la tarea de los periodistas y lo que esto representa para una sociedad. Así que permítanme dejar esta parte final, un mensaje a la memoria de Miguel Ángel Granado Chapa, a la memoria de Vicente Leñero, a la memoria de Julio Scherer. Ellos ya no están aquí, pero están aquí. A su memoria, por ellos, por nosotros, por ustedes, por Irving, por Daniel, por los que se fueron, por los que vienen y por los que están. Aquí me quedo, aquí nací y aquí me muero. Aquí nació mi sueño, aquí nacieron las aguas del arroyo y tú. Aquí me quedo, la noche, la banqueta, un vaso lleno, dirías de los peores compañeros. Dirías de los únicos también. Aquí no puedo decir que te quedes, te tengo. Aquí no quiero decir que me ames, te tengo. Aquí me quedo, mejor. Sueños, al fin no se halla su Enrique Peña Nieto, presidente de México, pidió perdón esta semana por el tema de la Casa Blanca. Se refería a la investigación en la que participaron los periodistas Rafael Cabrera, Sebastián Barragán, Irving Huerta y Daniel Izárraga, con la cual se dio a conocer la existencia de una lujosa mansión en posesión del mandatario mexicano y de su familia, resguardada por el Estado Mayor Presidencial. La Casa Blanca, valuada en $7 millones, ubicada en las Lomas de Chapultepec, se diseñó al gusto y necesidades del hoy presidente de la República. La Casa Blanca fue construida y financiada por Juan Armando Hinojosa Cantú, el empresario que ha visto crecer su fortuna a punta de contratos obtenidos durante los gobiernos de Enrique Peña Nieto. En el registro oficial se encuentran por lo menos 22 contratos de Grupo IGA con el actual gobierno federal. En el Estado de México, las filiales de Grupo IGA ganaron contratos por más de $8,000 millones cuando Peña Nieto era gobernador. El presidente señaló que cometió un error con la Casa Blanca, que afectó a su familia, que lastimó la investidura presidencial y que dañó la confianza en el gobierno. Así nomás. En cualquier otro país, con un verdadero Estado de Derecho, se hubiera realizado una investigación independiente, un impeachment o un juicio político y muy probablemente el mandatario se hubiera visto obligado a renunciar. En México no. En México el presidente sigue en funciones y los periodistas que participamos en la investigación de la Casa Blanca y alentamos el debate sobre sus graves repercusiones fuimos echados del aire de la radio mexicana. Sabemos que no regresaremos a ella o no por lo menos hasta que se acabe este sexenio. Y hemos decidido desarrollar un proyecto propio, independiente, desde el espacio digital. Pero hay que decirlo, al momento de anunciar esta intención, se intensificó el acoso, el hostigamiento y la persecución judicial con la que se ha castigado a nuestro trabajo. Eso es lo que queremos denunciar. Esa es la razón de nuestro mensaje. En las últimas semanas se han acumulado en nuestra contra varias demandas judiciales que ya llegan a niveles insospechados. A la primera demanda presentada hace más de un año con el propósito de aniquilar un contrato vigente, se han ido sumando otras y otras cada vez más descabelladas. Y hoy se pretende por la vía judicial mutilar un libro, el libro de la Casa Blanca de Enrique Peña Nieto, con la eliminación del prólogo. Se demanda a quien lo escribió y a la editorial que se atrevió a publicarlo. Y vía una demanda por daño moral, que es como prima hermana de la que presentó el exgobernador Humberto Moreira contra el muy respetado académico Sergio Aguayo, se pide un resarcimiento económico indeterminado que se antoja millonario y se pretende prohibir que se hable de ese prólogo en la radio, en la televisión y en conferencias. Así, con todas sus letras, prohibir. De lo que se trata es de intimidar, de fastidiar y de impedir que estos periodistas sigan haciendo su trabajo. Se pretende hacer uso del poder judicial para imponer la censura, dañar a los periodistas y saciar ánimos de venganza. El prólogo que se pretende censurar denuncia cuán dócil y cuán sumisa puede ser una empresa de comunicación frente a presiones políticas, mandatos de aniquilación y censura. Y una vez más, vemos cómo los hilos del poder se extienden hacia un empresario de los medios de comunicación que ha sido partícipe de la maquinación para expulsar a todo un equipo de periodistas del aire y desatar una andanada judicial en su contra. En México, el presidente pide perdón por la Casa Blanca y a los periodistas que la investigaron se nos acosa judicialmente. Se nos amenaza con causarnos un daño patrimonial y se pretende imponer una mordaza para expresar nuestras ideas. ¿De qué perdón estamos hablando, presidente Peña Nieto? ¿Cuál es el verdadero alcance de sus palabras? Pide perdón por la Casa Blanca, pero se sigue persiguiendo a los periodistas que la investigaron. Pide perdón por la Casa Blanca, pero no cesan los ánimos de venganza. Señor presidente, deje de mecer esa cuna. Nosotros, como sea y donde sea, seguiremos haciendo nuestro trabajo. Este equipo del que formo parte tiene claro que esta batalla no es solo por nuestra libertad, es por la libertad y los derechos de los ciudadanos a estar informados, a tener espacios libres e independientes, a no ver con contemplaciones al poder, y de eso se trata esta historia y de ella queremos ser parte. Sabemos, por supuesto, que el periodismo independiente en México vive tiempos sombríos. En la última década se han documentado cientos de amenazas, asesinatos, agresiones físicas, presiones y estrategias de acoso judicial para terminar por dañar el genuino derecho a la libertad de expresión, no solo de los periodistas, sino de la sociedad entera. Apenas ayer asesinaron a Pedro Tamayo, un colega periodista de Veracruz. Esta demanda, la más reciente de la que le hablo, presentada hace algunos días antes del mea culpa del presidente, tiene como propósito aumentar la dosis de censura y colocar a México como si fuera el tiempo de la Inquisición. Se pretende utilizar al sistema de justicia de forma grosera, no para buscar justicia, sino como herramienta de venganza para sancionar a quienes dieron a conocer la existencia de la Casa Blanca. Del golpe de censura que ocurrió en nuestra contra por la divulgación del reportaje, no se hizo cargo el presidente en su discurso. De los periodistas fuera del aire, ni media palabra. Habló sí de la gran indignación que causó en la sociedad y de cómo él sintió en carne propia la irritación de los mexicanos. El presidente decidió ignorar el golpe de censura y por lo que se ve, solo atendió lo que le dicen las encuestas. Lo menos que esperaríamos después del mea culpa de Peña Nieto es que se frene el hostigamiento, que cese el acoso y la persecución. Queremos trabajar en libertad. Y México tiene derecho a tener periodistas fuertes, libres, independientes y críticos. No periodistas acosados, intimidados y perseguidos, haciendo para ello mal uso del sistema judicial. México tiene derecho a expresarse sin ataduras y a conocer de los asuntos del interés público. Tiene derecho a leer, si quiere, un libro como el de la Casa Blanca que no esté mutilado. Nuestro país no está para más censura, autoritarismo y venganzas. A este camino se le están poniendo demasiados obstáculos, pero lo volvemos a decir, que no lo dude nadie. Esta batalla es por nuestra libertad. Reina del Sur y Tuitera MX, ofrecemos una disculpa porque el día de hoy